les tiene el hombre cariño y siempre con alegría. De salir las tres Marías que se llueve con descampa, la estrella son las guías que el gaucho tiene en la pampa. No palco, La Campana, tem letra de Evair Soares Gomes e melodia de Juliano Gomes e Leonel Gomes. É um chamamé que representa Santana do Livramento e Porto Alegre, com arranjo de Juliano Gomes e Ricardo Martins. No palco, aos violões, João Marcos Negrinho Martins e Ricardo Martins. No contrabaixo, Juliano Gomes. Na gaita botoneira, Edilberto Bergamo. E a interpretação de Leonel Gomes e Evair Gomes. Muy buenas tardes, señoras y señores. La campana, un palenque reservado, y haciendo un costado, dos hernos apadrinadores. El jinete a montar de los pagos del Río Grande, con su bombachita corta, la buena del palco astau y en los talones astau. Los trintrín de las espuelas, el tornillo reservado y hasta todo el palenque también se hace presente y apadrinadores para el muchacho que ya prestó los bastos y se encuentra enfurquillado. Se balanzó en los estribos, está pidiendo campana. ¡Sonó la campana! ¡Ay, qué tordillo bellaco salió pateando las espuelas! Y por sí, dándose vuelta. Pero el muchacho vaquiano trabaja bien con las espuelas, trajendo el pochito siempre al aire, como quien prende un saludo, refrega el ponche la anca, la rienda corre en la mano. ¡Óigale, indio paisano! Frontero de alrededor, gente guapa y aragana. Con el sonar la campana llegan apadrinadores con palmas, gritos, rumores. ¡Primera vuelta de honor! Refrega el ponche, la anca, la rienda, corre la mano. Óigale, indio, paisano, frontero de alrededor. Gente guapa y aragana, donde al sonar la campana llegan apadrinadores con palmas, gritos, rumores. ¡Primera vuelta de honor! ¡Vuelta, vuelta! ¡Oh! Refrega el ponche, la anca, la rienda, corre la mano. Óigale, indio paisano, frontero de alrededor. Gente guapa y aragana, donde al sonar la campana llegan apadrinadores con palmas, gritos, rumores. Primera vuelta de honor. ¡Se acabó!